afané descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Laca, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado mostrando al compadrear el cuero picotea. Yo que sé cuando no aguanto más al verla así rajé para no llorar y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca pensé que la vería en un requiesca impache tan cruel como el de hoy. Miren, si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Viera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que un amor. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si no pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamado para no pensar. Profesor Luis Maceda, bienvenido. Buenos días, Ángeles, buenos días a la audiencia. Aquí volvimos. Sí, y escuchando esto, que siempre la canción obviamente juega un papel impresionante, comentábamos de la riqueza de la letra, ¿no? Exactamente. Qué impresionante. Enrique Santo Discépolo, al que José Pablo Feynman llama el filósofo del tango, por la profundidad de las letras, ¿no? Esta noche me emborracho. Bueno, y nos da pie para el título de hoy, que es Juan Pablo Feynman. José Pablo Feynman. José Pablo Feynman, que vos lo has nombrado muchas veces en tus columnas. Retos del pensamiento latinoamericano. Bueno, ¿por qué la elección de este tango? Bueno, con respecto a José Pablo Feynman, vamos a decir que murió el 17 de diciembre del 2021. Y bueno, yo me di un tiempo como para armar algo, sí. Y de alguna manera homenajearlo a este gran filósofo argentino. Había nacido en 1943, allá por el año 2018 lo operan de la columna y en medio de la operación tiene un ACV y eso quebranta definitivamente su salud. Yo después lo vi en alguna entrevista televisiva muy deteriorado y murió el 17 de diciembre del año pasado. Un gran filósofo. Yo lo admiro profundamente. 78, ¿no? 79 años. 78 tendría, años, sí. 78 años. Bueno, este tango es citado en una de las obras de José Pablo Feynman, que se llama ¿Qué es la filosofía? Porque tiene un mensaje antifilosófico. Plantea que para salvarse de la angustia, lo mejor es emborracharse, o sea, no pensar, ¿no? Lo que le queda al hombre para no angustiarse es la fuga a través del alcohol, ¿no? La borrachera. Sí. Porque ve a una mujer que fue su locura 10 años después, en la lona, como se dice ahora, ¿no? Hablando en términos más actuales, la ve en un estado muy deteriorado. No sabemos cómo está él, ¿no? Capaz que está peor que él. Pero bueno, él no habla de él, habla de la mujer y la ve muy mal. Entonces, para no sumergirse en la angustia, para no pensar en todas las cosas que pasaron y en las que pueden pasar, lo mejor, dice, es no pensar, emborracharse bien, para olvidar todo lo que supone el pensamiento, la reflexión. Ese es el mensaje del tango, ¿no? Es antifilosófico, ¿no? Totalmente antifilosófico. Sí. Pero tiene una base, digamos, profunda, porque muchas veces el pensamiento nos conduce a un estado de angustia. Ahora bien, acá hablamos de una narcosis provocada por el propio sujeto, ¿no? El que dice, bueno, me voy a emborrachar, me emborracho bien, y entonces no pienso, me duermo, capaz que tengo un momento de euforia, de exaltación, después me duermo y se acabó la historia. Ahora bien, yo pensaba, pero el sistema socioeconómico en el que vivimos también nos emborracha, también tiene otras formas de narcosis. Cada vez más, ¿no? Primera cuestión, podemos hacer una larga lista, ¿no? Nos vuelve tontos, nos atonta, nos convierte en, o intenta convertirnos en personas mansas, sometidas, ¿no? En primer lugar, existe en la sociedad en la que vivimos un ruido descomunal, ¿no? O sea, hay un gran barullo, uno prende la televisión y hay gente gritando, gesticulando, bailando, riéndose a carcajadas, todo es exaltado, el relato de los relatores de fútbol es cada vez más exaltado, ¿no? Yo me acuerdo una vez estaba jugando Uruguay un partido de práctica, era una cosa que yo que se parecía... venía el mundo abajo. Claro, uno dice, pero pará, no. Eso tiene que ver con este asunto del ruido, de hacer mucho ruido, de sobreactuar, de exagerar, de alguna manera de inyectar una exaltación en los oyentes. En segundo lugar... Y todo es divertido. Hay que divertirse, sí. El mensaje, ¿no? Porque todo se banaliza. Todo más o menos es lo mismo, ¿no? De hecho, a Feynman fue uno de los primeros que escuché criticar cuando llegó Tinelli, el estilo Tinelli al Uruguay. Mira. ¿Sabes? Claro. Escuchaba criticar mucho justamente ese estilo. Claro. A Tinelli le decían el artesano del vacío hace 30 claro, años atrás. Claro. Todo vale lo mismo, ¿no? El padre que mató a los hijos... después sigue la noticia de que Nacional va primero en el campeonato uruguayo, que Shakira se separó de Piqué, que Rusia tomó el Donbass, y, digo, no, todo se sucede en un vértigo donde que mataron a dos en la esquina, claro, ajuste de cuentas, en fin, todo es un gran entrevero donde no hay jerarquía, digamos, donde no se jerarquiza nada, ¿no? Y todo resulta lo mismo. En tercer lugar, todo se compra o se vende, ¿verdad? Porque el mercado, y esa es una de las tareas del neoliberalismo, donde no hay mercado, crear mercado. Para dar un ejemplo cercano y actual, se creó un mercado con la seguridad social. Antes, en los años, hasta los años 60, 70, 80... los estados se ocupaban de la seguridad social. Después se crearon las AFAP. ¿Qué hicieron? Crearon un mercado, aparecieron las AFAP, y se generó un mercado con el tema de los aportes personales y de las pensiones y de las jubilaciones y las prestaciones sociales. Eso hoy forma parte del mercado. Uno le dice, bueno, usted puede elegir qué AFAP quiere, pero son empresas privadas que lucran, hacen inversiones a veces no santas. Sí. Lo mismo pasa con la educación, ¿no? El tema de que en algunos países como en Chile se le da bonos a la gente para que elija dónde educar a sus hijos. ¿Cuándo se nos iba a pasar a nosotros, un país que siempre se jactó de su educación pública, estatal y pública, que nos iban a... existía la posibilidad de que nos dieran plata para que mandáramos a los hijos a la enseñanza privada. ¿Eso qué es? Es crear mercado en un área donde no existía, ¿verdad? O sea, incentivar los mercados, pero además crear mercado. Sí. Eso totalmente pasa. ¿Dejaron hacer una pausita? Pero sí, dale. Bueno, entonces vamos a traer una pregunta para hoy. Bien. Y retomamos el tango. Cuando uno piensa en estas cosas, ¿no? ¿Termina envenenado o el pensar nos hace felices? ¿Pensar para ser felices o no pensar para ser felices? ¿Deslizarse y ser feliz o pensar y no ser feliz? ¿No? Esa es un poco la... tomando el tango que escuchamos, ¿verdad? Si cuando uno piensa termina envenenado o si el pensar nos hace felices. Aquella vieja cosa que decían, ¿te acordás? Hace 1000 años. Si querés ser feliz, no analicís. Exactamente. Es lo digamos mismo. Que... sí, ¿de hace cuántos años? Muchísimo. Bueno, los oyentes les pedimos que respondan estas preguntas, ¿no? O estos llamados a la reflexión sobre estos temas. 099-326-381 para mandar mensaje por WhatsApp. Los teléfonos de la radio 2903-0302. 2903-0304. Bueno, seguimos en este encuentro con el profesor Luis Maceda y vamos con una lectura, La densidad filosófica de Discépolo. Esto está entre comillas. Entonces... el tango, recuerden cómo termina, es absolutamente genial. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso bien, termino envenenado. Y agrega, este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso bien, o sea, mejor no lo pienso bien. La filosofía, que es pensar bien, te envenena. Hay muchos que, si piensan las cosas adecuadamente, dicen, no, yo me bajo ya mismo. Por eso el tango termina también gloriosamente. Termina diciendo, esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao para no pensar. Ustedes observen la densidad filosófica de ese tango de Discépolo, para no pensar. Esto es de José Pablo Feynman, de que es la filosofía, Buenos Aires 2006, es tomado esto de este libro, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es filosofía también, es decir, me borracho para no pensar. Sí, eso es, hay un trasfondo filosófico en todo eso, ¿no? Nosotros veníamos conversando acerca de las metodologías, de los procedimientos a través de los cuales se busca que uno se emborrache en la sociedad, ¿no? Hablábamos de el ruido descomunal, hablábamos de la banalización de todas las cosas, hablábamos de que todo se compra o se vende, y me faltó agregar también la inundación, el torrente de informaciones que nos llegan cotidianamente y que nos dejan atontados, ¿no? Bueno, en realidad todo esto que yo estoy diciendo es lo que ha dicho Feynman en varias de sus obras. Esta caracterización se la debemos a él, ¿verdad? O sea, no estoy siendo original, sino que estoy haciendo un raconto de lo que decía Feynman sobre la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Y qué planteaba Feynman? Bueno, que hay que recuperar la subjetividad y la autonomía para poder tener un gesto de rebelión frente a este sistema que nos oprime, que nos explota, que nos oprime y que de alguna forma nos anula como sujetos pensantes, ¿no? Por eso, esos son los retos, la recuperación de la subjetividad, la recuperación de mi posibilidad de pensar, de rebatir, de reflexionar, y con esa recuperación de la subjetividad, la recuperación de mi autonomía, ¿verdad? Porque como todo está pensado, y todo ya está resuelto, yo no tengo libertad. Lo único que tengo que hacer es avenirme a lo que me imponen, ¿no? Y esos son también en un continente sometido, en un continente explotado y dominado históricamente por las potencias colonialistas, después imperialistas, es un imperativo del pensamiento latinoamericano, ¿no? Esto que plantea Feynman, ¿verdad? La necesidad de pensar. Ahora bien, decir que eso es, ¿cómo dijiste, cómo lo definiste como parte del pensamiento latinoamericano? Como un imperativo, como un reto. Ahí del está. Pensamiento latinoamericano. La recuperación de la subjetividad, del sujeto que piensa, sí. Y la autonomía, es decir, la libertad, porque dice Feynman, hay un resto de libertad. Por algo, todos los días nos gritan, nos atontan, nos mandan informaciones, nos entretienen. Por algo lo hacen. Porque hay algo que hay que conquistar. O sea, no todo está conquistado. Entonces, por eso insisten. Y por eso la necesidad de crear un contrapoder, un contrapeso a ese poder avasallante del sistema que nos somete. Que especialmente América Latina. Y especialmente América Latina, digamos, con carácter dramático América Latina, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, en Estados Unidos o en Europa hay otro nivel de vida. Entonces, digamos, pero acá, además de quitarnos la libertad y la posibilidad de pensar por nosotros mismos, hay situaciones sociales muy graves, sí. ¿Verdad? La pobreza, la marginalidad, bueno, todo lo que tiene que ver con las drogas, con la gente que vive en la calle, en fin, y todo eso también es sostenido a través de estos mecanismos que mencionábamos, ¿verdad? Claro. De todas estas formas de escape o de narcosis, ¿verdad? Volviendo al tango, porque también se nos emborracha con estas cosas, ¿no? Sí. Ahora, mirá, bien. Con esto debe tener que ver lo que manda Edgardo, un oyente, dice, hola Radio Centenario y profesor, pensar, respondiendo a la pregunta, pensar profundiza el conocimiento te hace libre y la libertad da felicidad. Bueno, está bien. Es una visión de la cosa. Ahí está. Yo quería agregar, Feynman además de escribir obras y de ser un investigador y de ser un filósofo, fue un intelectual que también incursionó en la novelística, escribió varias novelas, Timote, que es sobre el rapto de Aramburu en la Argentina, después tiene una serie de novelas sobre un detective, y una novela filosófica que se llama La sombra de Heidegger. Creó guiones de películas. Hay una película argentina sobre el hermano de Eva Perón, Juan Perón, que se llama Ay Juancito, cuyo guión fue escrito por él, y alguna otra más que no recuerdo ahora. También obras teatrales, ¿verdad? O sea, fue un hombre muy prolífico, ¿no? Y tenía un programa que recordábamos, en el corte, de filosofía, que se llamaba Filosofía Aquí y Ahora. Que era, digamos, un programa de difusión filosófica, pero obviamente con muy buen nivel, ¿no? O sea que fue una figura muy importante desde el punto de vista no solo filosófico, sino a nivel, digamos, cultural, sí. Y literario, ¿no? Ahora bien, volvamos al tango, al disparador, ¿no? Acá vemos un hombre que está angustiado por el paso del tiempo, que ha deteriorado a esa mujer, que también lo debe haber deteriorado a él, y que en definitiva nos muestra que el paso del tiempo nos va matando. O sea, que el paso del tiempo inexorablemente nos conduce a la muerte. Y pensar en la muerte es algo que genera angustia en el ser humano. Es algo que nos angustia porque nos devuelve la posibilidad de la nada. Y entonces, cuando uno se angustia y cobra conciencia de todo el tema digamos, el sentido de todas las cosas de la vida y de la posibilidad de la nada, realmente la pasa mal, digamos, ¿no? Este, porque en definitiva la filosofía escarba ahí en eso terrible que es la condición humana. Un ser que vive sabiendo que va a morir, ¿no? Entonces, frente a eso, acá él lo dice con todas las letras, ¿no? Para no pensar en todo eso, me mamo bien mamado, me emborracho y chao, y me olvido de todo con el alcohol, ¿no? Eso cuando son más grandes, más viejos, vamos a decir las cosas como son. A los 20 años, a los 20 te mamarás años, por otra cosa. Claro, claro. No porque vas rumbo a la muerte. Seguro. A los 40 tampoco, digo yo. Como decía León Felipe, ¿no? Yo soy un poeta pobre, viejo y feo. Ah, la mierda. Decía León Felipe allá por los 70. León Felipe se presentaba. Soy un poeta pobre, viejo y feo. Claro, si uno es pobre, viejo y feo, ya va a pensar mucho más en todas estas cosas, en igual, todas estas temas. Claro, tenemos, es verdad lo que vos decís, pero hay muchos jóvenes que cometen algunos actos determinados por otro tipo de problemas. Y quizás no recurran solamente al alcohol, ¿no? Sí, por problemas que la narcosis puede también, sí, pero por algo recurrir. Quieren olvidar determinadas cosas también o no ver la realidad. Claro, no ver la realidad porque es demasiado dura. Claro. Y entonces recurrimos a la intoxicación química. Evadir también. Evadir. Siempre evadir. Entonces, este tema, hay un libro de Feynman que se llama Filosofía y Nación, donde en el prólogo del libro Feynman dice que uno en la vida se enamora, se casa, se divorcia, se enamora, tiene problemas con... Y todo eso, dice, todo eso que hacemos de todo el asunto del devaneo amoroso y todo lo demás, es para olvidarnos que nos vamos a morir. Entonces, pone en primer lugar, el tema existencial en su reflexión filosófica. Pone en primer lugar el tema existencial. Eso es como, digamos, como una primera visión acerca de la filosofía. Lo interesante es que después el eje de la filosofía va a cambiar para este pensador. Eso que estaba en primer lugar, claro, si uno piensa en una... Desde una perspectiva individual, el tema de la muerte y el tema del paso del tiempo y todo lo que dice el tango, por ejemplo, termina angustiándose, ¿no? Sí. Porque la dimensión existencial nos conduce a la angustia inevitablemente. Ahora, el punto ¿es la única dimensión de lo humano? ¿Hacemos la pausa? Aprovechamos. Dale. Para hacer la pausa. Los recibimos a ustedes, por supuesto. Gerardo dice un abrazo. Gracias por lo interesante de la charla. No se anima a dar respuesta, ¿no? No dio respuesta a la pregunta. Bueno, muy amable. No, yo dije no se anima, no, capaz que no es que no se anime. Después Cecilia dice, buen día, ya lo estaba extrañando al profesor. ¿Ah? Sí. Creo que el pensar, si bien nos complica la vida porque la hace rica y profunda, hace bien porque vivimos una vida consciente y coherente, que nos da satisfacción, seguramente, felicidad también, si la sabemos buscar en la belleza de lo cotidiano, en la familia, los amigos, la conexión con la naturaleza. Abrazos manda. Y Rina manda también, pero este es en audio. Buenos días, compañeros. Como siempre, muy bueno el programa. Bueno, lo que yo creo es que el que no piensa no existe. Y si no existe... es porque está al servicio de una espantosa organización social que tiene a la gente mundialmente esclavizada. Por lo tanto, yo como sigo pensando, aunque tenga 77 años, voy para adelante, no me emborracho ni dejo de pensar. Un abrazo. Que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un... El cuero picotea. Yo que sé cuando no aguanto más al verla así rajé pa' no llorar. Y pensar que hace 10 años. Siguen llegando los oyentes. Miguel del Charrúa llamó para decir: dos niños estaban jugando y uno le dice al otro: ¿y esa cicatriz que tenés? Y el otro le respondió: ah, es de cuando era viejo. Conclusión: la reencarnación existe. Y pone todas unas caras serias. Horacio dice: el que piensa pierde. Y pone caras riéndose. Él es uno de los que piensa, así que... y Aníbal Vallejo. Hola, compas. Un gran honor hablar y recordar a Pablo Feynman. Tengo todos sus videos de filosofía. Entre las cosas a destacar es la desmistificación de Doña Rosa, que hace alusión de que la gente común no entendemos más allá de lo banal. Todos somos capaces de entender y crear nuestras propias filosofías de vida, aprender más allá de la chatarra de los medios, pero el consumismo idiotizante y sus cómplices no quieren que pensemos, o sea, no seamos libres. La felicidad es relativa. Gracias por este gran espacio y recordar a Feynman. Manda saludos, Aníbal. Bueno, nos alegra mucho que lo vea así. Y Luis de Sayago: me parece que el pensar, lejos de envenenarnos o infelices, lo que nos hace ver la realidad, nos hace libres. Muchas veces nos culpamos por no ser felices, por ser un fracaso, por no poder resolver las cuestiones básicas, no ser felices, y en realidad es el sistema el que nos hace pensar eso, para que no lo intentemos cambiar. Lo decía esto Luis. Después seguimos con los mensajes, pero ahora ¿qué vamos? Mensajes, ¿viste? ¿Qué mensajes, por favor? Del primero al último. Impresionantes. Vamos con otra lectura también de Feynman, tomado de Una filosofía para América Latina, su pensamiento y su historia. Esto es de 2018. América Latina es un continente en constante devenir, un continente que ha sido agredido desde tiempos inmemoriales, y su verdadero pensamiento debe ser aquel que se constituyó para oponerse a todo proyecto que lo sojuzgara. Entonces, desarrollemos una teoría del pensamiento como conquista de la libertad. Exactamente. Todo pensamiento, dice Feynman, es pensamiento crítico, porque supone una mirada reflexiva acerca de la realidad. Y entonces es un tomar distancia y es un cuestionar la realidad. Eso es lo que dice Feynman en ese libro del 2018. Ahora bien, volviendo al libro que yo mencionaba, que es la filosofía. Al final del libro, decíamos nosotros, el hombre es el único ser que vive sabiendo que va a morir, y el pensar acerca de la muerte genera angustia porque lo enfrenta a la posibilidad de la nada, ¿no? Ahora bien, al final de este libro hay un deslizamiento desde ese tema, el tema existencial, a otro ámbito, a la dimensión social o plural del hombre, ¿verdad? Entonces, la preocupación fundamental ya no es la muerte, ya no es el destino individual, sino la conquista de la libertad. Él lo dice al final del libro, ¿verdad? Instalar la duda para recuperar nuestra subjetividad y conquistar la libertad en estas condiciones en las que vivimos, ¿verdad? Y voy a citar el texto: conquistamos nuestra libertad cuando empezamos a hablar un lenguaje propio, cuando un día decimos, pero esto es una basura, ¿no? Y entonces tenemos ese momento de duda, ese momento de rebelión frente a lo que nos imponen. Entonces, lo interesante es esto, que se empieza a abrir otra dimensión. Ya salimos de esa dimensión oprimente que tiene que ver con el destino individual y empezamos a hablar de otra dimensión que tiene que ver con lo social, con lo plural, con lo político, ¿verdad? Eso ya está enunciado en esa obra. Y en el año 2013, en Filosofía Política del Poder Mediático, es ese cambio es definitivo, ¿verdad? Hay un capítulo que se llama ¿qué es lo que debe pensar realmente la filosofía? Y en ese capítulo, decididamente hay un cambio de óptica, ¿verdad? Y dice, mirá lo que escribe Feynman, dice, a nosotros lo que sea el universo nos importa poco. Que no podamos entender la infinitud nos importa menos. O sea, el tema del universo, la infinitud, eso, el tema cosmológico, no nos importa, ¿verdad? Sí y mucho nos importa entender el poder que nos somete día a día, que día a día arroja sobre nosotros imágenes, dibujos animados, cómics, revistas, mujeres imposibles, frases poder, frases ideología. Todo eso dice que nos quita el ser. Postulamos sin hesitación alguna, que los temas de los que la filosofía debe ocuparse son otros. Ante todo, el tema moral. O sea, que acá hay un traslado del centro de gravedad de la filosofía hacia el tema moral, hacia el tema que tiene que ver con el sometimiento social en el que vivimos como habitantes de América Latina, ¿verdad? Como habitantes de este continente, este subcontinente sometido, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente el tema es el tema moral, es el tema que tiene que ver con el poder y con el sometimiento, ¿verdad? Con la injusticia social, con la pobreza, con la marginación, con la falta de educación. Ese es el gran tema, ¿verdad? Por eso dice sin hesitación. Decimos que la filosofía debe ocuparse ante todo del problema moral. Entonces, es interesante cómo en un pensador se produce un giro que tiene que ver con el compromiso social, con lo que definimos como los temas morales. La política es moral social, en definitiva, ¿no? Está la moral individual, pero además está la moral social, que es la política. Bueno, y en eso debe embarrarse la filosofía, ¿eh? Dice él, en temas menos gloriosos que el tema del cosmos o el tema de Dios, ¿no? En temas más mundanos, ¿no? Porque hay pobres, porque los niños se mueren, ¿por qué la gente no tiene trabajo? ¿Por qué la miseria? Y es un gesto alentador que nos, de alguna forma, nos reencuentra con la filosofía que tiene que ver con el hombre y con los problemas humanos, ¿no? Hacemos la última pausa, aprovechamos y a la vuelta vamos con los mensajes de los oyentes. Que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca pensé que la vería en un requiesca impache tan cruel como el de hoy. Miren, si no es paso. Bueno, vamos con mensajes de los oyentes. Yamandú dice: olvidarse del futuro es no hacerse cargo del destino. Las personas tenemos muchas formas de no hacernos cargos del presente, evadir. El lenguaje relacional nos inmortaliza. Por eso la mente colectiva se hackea y los individuos nos aislamos por lo desconocido. Y tema transhumanista, la inmortalidad. Se bombardea, infiltra, la manada para hacerla producir sirvientes, para distraer lo más básico. El universo es vida e inmortal. Somos parte de él, somos seres donde la mente es, parte del todo. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Dice Yamandú. Richard, buenos días, un saludo al profesor, es clarito. Ahora, nosotros nos afiliamos a la tesis de Marx, de que la filosofía es para transformar la realidad. Ángel, buenos días, en pensamiento me centro y me descentro en acción. Profesor Carlos Escafo, en Escudo de Durazno, muchas gracias por esta entrevista, abrazos desde Paso Carrasco, dice Ángel. También tenemos uno de Gerardo que dice, amigos, doy mi respuesta a la pregunta planteada. Pienso, luego existo, y al pensar analizo, hago críticas y actúo para intentar cambiar la realidad que molesta y rechazo. Pero a veces pienso que para elegir los momentos en los que no quiero pensar, como canta León Gieco, pensar en nada. Para mí, no pensar es a la vez pensar en conectarme con lo que siempre me hace bien y me sana, conectarme con la naturaleza y los animales, volver a algo más primitivo, para así seguir pensando, pero con una cabeza sana y desintoxicada de lo más tóxico de la sociedad y la civilización. En la calidad de esos momentos, vuelvo a lo más primitivo y en esos momentos pienso, pero sanando mi cabeza. Un abrazo, dice Gerardo. Bueno, me dejan mudo estos mensajes, ¿eh? Porque no sé ni por dónde empezar a contestar. Nada, hay que escuchar. Es impresionante. Muchas gracias a todos. Qué bien, qué alegre me voy. Una nueva lectura de Feynman de 2018 del libro Una filosofía para América Latina, su pensamiento y su historia. América Latina tiene que buscar un camino diferenciado, autónomo, propio. Un camino que América Latina debe determinar con especial atención a la historia de sus despojos, de sus clases dominantes, entregadas siempre a los intereses hegemónicos de las grandes potencias, ya sea dándoles las materias primas como granero del mundo o negociando las carnes vergonzosamente o entrando en el FMI luego de la caída del segundo gobierno peronista o aceptando el consenso de Washington en los 90. Todos esos gestos de América Latina que le hicieron perder su autonomía y su identidad, pero que tuvieron sus socios, sus representantes, sus ladrones, sus corruptos aquí, dice Feynman. Fuerte ese texto, ¿eh? Fuerte. Filosofía, una filosofía para América Latina. Bueno, el asunto es entonces recuperar la subjetividad, y esa recuperación de la subjetividad y de la autonomía implica varias cosas, ¿no? Dice Feynman también: todos somos hijos de Bugs Bunny, de Ted Turner, de Bill Gates, de Internet, de lo que ustedes quieran, de Hollywood. Nos colonizan la subjetividad, y la subjetividad es lo más revolucionario que tenemos. Y agrega, entonces, hay que volver a la centralidad de la fábrica, hay que volver a crear trabajo, hay que crear mercado interno, hay que eliminar la pobreza, hay que educar. El chico que no está educado está perdido. Nació condenado a ser un perdedor. Entonces, fíjense ustedes, esto de recuperar los pensamientos propios, de recuperar la propia subjetividad y la libertad, no es simplemente una tarea intelectual. Es una tarea que implica cambios en las políticas de gobierno, que implica cambios en la forma de gobernar, en la distribución de la riqueza, en la generación y en la distribución de la riqueza. O sea que para que se pueda pensar con autonomía, tiene que haber bases materiales, ¿no? Claro. Y ahí volvemos a la premisa del marxismo, ¿no? Como la base, la infraestructura determina la superestructura, ¿no? Por eso él habla de crear trabajo, crear industria, crear mercado interno, elevar los salarios, educar. Todas estas cuestiones son cuestiones políticas que hacen a la discusión política. Entonces, este asunto que él plantea, la recuperación de la subjetividad y de la autonomía como retos del pensamiento latinoamericano, son cosas muy profundas que involucran a una dimensión política, ¿verdad? O sea que este pensador no es alguien, digamos, un intelectual que se le ocurre simplemente decir, bueno, hay que pensar con cabeza propia. No, para que eso se genere, se tienen que dar una serie de condiciones y se tienen que generar nuevas políticas, nuevas formas de hacer política, ¿verdad? Por eso es interesante el desafío que él plantea, ¿no? De estas que son también formas de resistir a la dominación, ¿no? Él habla de dos cosas interesantes de las clases dominantes: la bunkerización y la huida del planeta. A ver. Porque dice que la clase dominante, las élites dominantes, por un lado tratan de aislarse a través de crear barrios privados, búnkers, ¿no? Que parecen como son una suerte de vuelta a la Edad Media, donde hay gente que queda fuera, que no puede entrar, sí, definitivamente, sí. Y otros que no salen, digamos, ¿no? El aislamiento dentro de la sociedad. Eso por un lado, la bunkerización. Pero por otro lado, hace una interpretación interesante. Yo no digo que sea, digamos, que sea la única lectura, pero él dice, estos están viendo también que la Tierra puede colapsar. Entonces, de ahí el gran interés por salir de la Tierra hacia el espacio y buscar algún otro lugar donde irse con sus cacharpas y salvarse de la debacle, ¿no? Y todavía, cuando él ve todo eso, no había pasado esto del que vendía pasajes. Y... Bueno, ahí está. ¿No? Todavía no había pasado. Pasajes para Marte, ¿no? Exactamente. Claro, y para gente salir que quiera de la Tierra. Colonizar, claro. Y la lectura que él hace, es que muy previsoramente, como saben que acá se va a picar definitivamente, sí, si sigue esto, barranca abajo, entonces tratan de salvarse en medio de la debacle, ¿no? Es interesante ese apunte, como para que uno lo piense. Sí. Puede haber otras lecturas, puede haber, digamos, cuestiones militares o cuestiones vinculadas a la información y al manejo de los satélites. También puede verse por ahí la cosa, ¿no? Y la idea de que, bueno, de que hay una lucha que se está dando y que esa lucha la tenemos que dar, ¿no? No sé si hay más mensajes. Tenemos algún mensaje más, pero yo una cosa que te quería preguntar es el que aparezca el tango con esa letra, ¿no? Uh-huh. ¿De qué año dijiste que era? ¿De qué época, por lo menos, no? ¿No? Y ¿qué este año, pero... tango lo cantó Gardel. O sea que... Es de la década del 20. Ahí está. Quiere decir que eso estaba entre la gente, o sea, esa forma de mirar, ¿no? Y de pararse frente a la vida, uh-huh, ¿sí? Otra forma de plantearlo. Sí. Está desde hace mucho entre la gente. Y casi un siglo, ¿no? Casi un siglo. Uh-huh. Y no entre los que vos tenés tradicionalmente como los que están en la filosofía, sino que, uh-huh, eso es popular, súper popular. Sí. Dice, Polo fue un gran autor, ¿no? Gran poeta y compositor, ¿no? Sí. Que tenía un vuelo, uh-huh, interesante, ¿no? Y fue muy exitoso, fue exitoso en el sentido de que a la gente le gustaba, se sentía, sí, identificada. Sí, claro. O sea, quiere decir que eso está. Así como los oyentes de la radio, vos tirás esto y la gente sale. Ahí está. Y volviendo a los oyentes de la radio, ¿no? Yo lo que veo que muchas de estas respuestas no son respuestas simples, ¿no? Sí. Es decir, bueno, sí, pensar, yo no pienso porque me angustio o pienso porque soy feliz, ¿no? Pensar implica problematizar en muchas de estas respuestas. Si uno después las escucha con tiempo, va a ver que hay una problematización, ¿no? Ese oyente que decía, bueno, yo prefiero, como León Gieco, alejarme de las cuestiones, pensar en cosas más naturales para purificarme y luego de esa sanación, digamos, volver a insertarme en esta dura realidad. Pues la realidad es dura, ¿no? Sí. O sea, la realidad es dura por donde la mides. Entonces, pensar es problematizar, ¿no? Cuando uno piensa, problematiza. No pensar nos salva de la angustia, ¿verdad? Claro. Pero nos quita libertad. Y no sé si te salva de la angustia. Bueno, al final terminás... Si no te mete en otra angustia. Sí, al final el alcohol te va a matar de alguna manera. Sí. Te va a terminar matando el alcohol, ¿no? O sea, te vas a envenenar con el alcohol, ¿no? Sí. Pues si tomás demasiado alcohol, terminás envenenado físicamente. Sí, sí, sí. Bueno, te digo que Gerardo y Alicia mandaron esto. Ah, qué bien. Al caer el capitalismo y la Iglesia Católica, las élites mayas del norte tuvieron que inventar la tinelización de las masas. Tinelización por medio de monopolizar todos los medios. Hay mucho de maltusiano en los resultados de sus políticas. Muy bien, muy interesante. Bueno, Hay un audio también que nos mandan por acá que escuchamos. Lo manda la historia Gabriel. Estuvo llena de, la historia está llena de personajes que se han despachado en escribir sus filosofidades tratando de trascender como grandilocuentes, ¿no? Para cumplir con lo que en sus épocas pasadas, ¿no? Sus épocas eran objetivos loables y esperables que una persona trascendiera con su gran pensamiento filosófico. Yo creo que hay mucho más simple la cosa, Hay gente que come de la volqueta y hay gente que come solo cuando está viajando en avión de un continente al otro, y que duerme con aire acondicionado al mismo tiempo de la estufa de leña prendida, a mí me parece que estar dándole tanta vuelta a la filosofía, yo tenía la materia curricular filosofía y era uno de los mejores, pero eso porque hay una formación previa. El tema es que si no hay educación no hay filosofía ninguna. Muy bien. Nosotros decíamos que recuperar el pensamiento propio es una tarea política que tiene que ver con esto que decía el oyente, porque lo decía Feynman, ¿no? Las problemáticas de la filosofía no son suntuosas. La filosofía se pregunta también por estas cosas que decía el oyente, por la gente que come del contenedor, por la pobreza, por la desocupación, por la marginación. De todo eso, sobre todo eso, debe reflexionar la filosofía. De ahí el mérito, por eso el mérito de este filósofo, ¿verdad?, que se compromete con estas realidades crudas. Y recuperar el pensamiento propio se debe complementar con otras acciones de carácter político. También hay que decirlo, ¿no? Filosofía no es divague. Exactamente. Y vemos cómo en este filósofo hay un traslado del eje de lo existencial a lo social. Recordemos que decía la filosofía, el tema de la filosofía es el tema moral, que tiene que ver con la injusticia, con la pobreza y con el sometimiento. Por eso lo dice y por eso es que lo hemos traído hoy como un ejemplo a seguir. Sí. Y que la audiencia agradece como siempre, ¿no? Bueno, muy bien. No debe ser muy común que la gente te agradezca, que la hagas pensar, que la hagas remover, ¿no? Pero parece que funciona. Muy bien. Mentira al otro. Es mentira. Tenemos un mensaje de Alción Cheroni. Dice, Discépolo es representante de una década brutal, tangos de la década infame, con escritores como Roberto Arlt, el surgimiento del fascismo, etcétera. Felicitaciones por este espacio, Alción Cheroni. Bueno, qué honor, ¿eh? Qué honor, realmente. Que un grande nos mande un mensaje, nos llena de orgullo. Gracias, Maceda. Muchas gracias a todos. Sola fané descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Placa, dos cuartas de cogote y una percha en el escote, bajo la nube.